Consejos para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente. Cuando vayas a comprar, lleva tu propia bolsa o carro. De esta forma, no necesitas bolsas de plástico, con lo que generarás menos basura. Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio. Lanzarote, Reserva de la Biosfera.